minas, minas feas, buena mina, mina recopada. Minas que te dejan, minas que te aman. Buenas minas que te pasan, buenas minas que se quedan. Buenas minas que rodean, buenas minas que están lejos. Buenas minas que te hacen entender. Buenas minas, minas que odian la artesa. Minas que dejaron juramento, minas que te vas perdiendo. Minas que no me van viendo, minas que susurrando me dicen a los vientos cuáles son mis pasos. Son buenas minas. Minas lindas y otras con un poco de retraso. Son buenas minas, minas que gustan de minas, minas que no gustan de hombres. Son buenas minas, minas tristes, minas que alegran. Por algo se dijo, mujeres casadas, mujeres que vuelan, mujeres que dan puntos de vista a tus pies, minas que vienen, que van, que dejan, que son estrellas, minas que van al sol, a las estrellas, a la luna, es todo lo que tengo, minas como esta canción. Que recuerdan el pasado, minas que te importa mi vida, tres carajos, pero son todas buenas minas. Tres es sencillo, pibe. Buenas minas son todas, buenas minas son buenas minas. Piénsalo, buenas minas son. Acuérdate de tu mamá.